¡Ey! ¡Aupa ahí! ¿Qué pasa? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando el último asesino el rock and roll del año. A modo de resumen 2022. Bueno, vamos a estar aquí un rato escuchando un puñado de bandas seleccionadas. Pues nada de, como siempre digo, en estos casos, nada que tenga que ver con listas de lo mejor y tal del año, porque bueno, cada uno tenemos nuestros gustos, nuestros criterios. Y sin más, pues un puñado de bandas que han venido sonando con discos que han sido un poco novedad a lo largo de este 2022. Y con eso vamos a cerrar este año. Seguramente se quedarán cosas en el tintero y bueno, pues ya sabéis, es que podría hacer un programa de 3 horas, pero tampoco es el caso. Y nada, una cosita que os quería comentar. La semana pasada no hubo programa, con este descoloque navideño, pues decidí saltarme el programa, que coincidía con la Nochebuena y toda esta movida. Y nada, sin más, con esto cerramos este año 2022, Asesino Rock and Roll. Espero que disfrutéis. Sonarán buenas bandas, buenos discos, buenas canciones. Y ya arrancaremos el próximo 2023 con la intención de acabar la temporada y de seguir adelante con esta historia. Bueno, pues venga, vamos a empezar y lo vamos a hacer escuchando a una banda bilbaína que son Bulk, que bueno, pues a principios de año, ya, muy a principios de año creo recordar que ya sacaban su tercer disco, Bulk. Y bueno, un disco titulado Bulk Esda. Bulk Esda, va este cuarteto de Bilbo. Nos quedamos con esta canción, se titula Mayúa. Con esto arrancamos. Hemos empezado el programa, este último programa del año, con escuchando a Bulk. Bulk es Da, el título de ese tercer disco que estrenaban a principios de este 2022, que ya se nos va. Seguimos, vamos con Fundación Francisco Frankenstein desde Palma de Mallorca, con su segundo LP, disco titulado Vuelva Usted Mañana, siempre con ese sentido del humor tan marcado. Y con ese punk rock que tiene mucho que ver con los Ramones y con bandas como Siniestro Total y un poquito en esta onda, ¿no? Pues la canción que he escogido es esta que se titula Mal Rollo, Fundación Francisco Frankenstein. ¿Cómo quieres que te lo diga? estamos. Desde Palma de Mallorca, Fundación Francisco Frankenstein. Y bueno, vamos con una banda que de las nuestras, pero que tiene también, yo creo que bastante en común con lo que acabamos de escuchar, porque es un poquito, yo creo que la misma onda. Y son Cagando Melodías, banda de Baracaldo. Sí, vamos a situarles en Baracaldo, que además les estuvimos aquí presentando su visita para presentar el primer disco, Todo Está Manipulado, título de este primer trabajo de Cagando Melodías, y esta es la misma canción que da título al disco, ahí sonando ya. ¡Venga, va! Últimas noticias. Según la agencia EFE, el cantante del grupo de punk Cagando Melodías ha descubierto recientemente que su padre biológico es el famosísimo George Dan. Parece que están de racha estos chicos. Recientemente, los otros dos integrantes del grupo han denunciado al confesor del seminario donde estudiaron por tocamientos. Dicen que soy vago, un agente pesticida. Mírense a sí mismas y si es por criticar, critiquen el almadero y al jodido militar. Mi restaurante preferido está en un contenedor. Tú te comes la basura que el McDonald's te vendió. Tu perfume es una mierda, me da asco olerte. No me lo acércate que te robo los dientes. ¡Ah! Bueno, ¿y qué decir de esto? Esto sí que podemos decir que es el disco punk del año. Tenso, desde Tenerife, el trío que presentaba sobre Primavera, creo que salía este La Generación Cristal, primer álbum de la banda de Tenso. Muy presentes, tocando un montón, saltando desde las islas hasta la península. Y no dejando títere con cabeza. Temazo el que acabamos de escuchar, Malditos Malnacidos, de ese La Generación Cristal. Pues sí, y os comentaba al principio, cuando arrancaba esta historia, sobre que bueno, lo mejor, que huimos un poco de esas listas con lo mejor y tal. Pero bueno, yo a título personal sí que os comentaré cositas a lo largo de este programa, porque yo creo que son más que evidentes. Y El Grito del Hambre, el disco de Parabellum de este 2022, ha sido pues una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla que lo seguimos disfrutando. La banda lo sigue presentando en directo por un montón de salas de todo el estado. Y me voy a quedar con el tema que da título al disco, El Grito del Hambre. Que podría ser cualquier otra canción, porque el disco es completísimo y trae un montón de temazos, pero me quedo con este, El Grito del Hambre. Perdón, para ilustrar un poco lo que es este disco de Parabellum. Le voy a dar un poquito desde el principio, ahora y así. A ver, que se nos atragantan los controles. Fugitivos de un país ardiendo. Bueno, maravilloso. El grito del hambre, tema que da título a ese discazo de Parabellum, de la mítica banda de Baracaldo, uno de los discazos del año sin duda. Y bueno, pues estuvimos por aquí sobre finales del mes de marzo con una banda invitada que eran Hogar, desde Valencia, este trío de punk que venían a tocar a Bilbao y presentaban su disco Todos contra Todos, discazo de este trío. Me quedo con esta canción que se titula Humillado, Hogar. Estaban Hogar, Humillado, de su primer álbum Todos contra Todos, desde Valencia. Otro discazo que vamos a ir ahora con él es el, bueno, 30 años de Discípulos de Dionisos, se celebran con un discazo como Apolo debe morir, que han publicado en este 2022. Mi novia es fascista. Ahí queda eso. Grandísimos discípulos de Dionisos. Hay 30 años ya de andadura de esta pedazo de banda desde Donostia. Bueno, teníamos por aquí, cerrando un poco además la temporada 2021-2022, ya con el verano metido, o sea, a mediados de julio, fue creo que el último grupo invitado y el último programa con cero, que venían a tocar a Baracaldo, si no recuerdo mal, en plenas fiestas, y aquí les estuvimos presentando su disco como El Hierro, ¿no? Creo que se titula... Bueno, no sé... Bueno, ahora mismo no sé si el disco tenía título. Bueno, es igual. En cualquier caso, como El Hierro es la canción que vamos a escuchar para ilustrar un poquito a otra de esos discos. Bueno, es cancionado por aquí. Estamos cero, como El Hierro. Qué temón y qué buenos conciertos de esta banda, con qué energía y bueno, con además con peña, bueno, que simplemente con decir que Cherra, el mítico batería de los Rip, está a la batería, lo decimos todo, ¿no? Y el resto de la banda también, pues gente muy, muy entregada y bueno, y además una gente maravillosa, como pudimos comprobar compartiendo la charla aquí en Asesino el Rock and Roll, allí por el mes de julio, presentando este disco. Otro de los discos muy destacados con una banda cercana y a la que queremos mogollón es este Ascendente Vertical, segundo LP de Huracán Rose, un disco con 10 canciones y con temazos como este que se titula Días de Gloria. Tremendo. Necesito un trago para digerir la tragedia, las moscas del plato, tus preguntas sin respuesta. Buenos días, Vietnam, mi nuevo gancho de izquierda. Se desveló el truco final con la autopsia de flores muertas. La autopsia de flores muertas. La autopsia de flores muertas. Ese calendario no guarda días felices. Este maldito reloj de horas que no existen. Y todo es un puto caos en esta escala de grises, entre la espada y la pared, lo real y lo imposible. Vertical de, bueno, su segundo álbum, hemos extraído este Días de Gloria. Tremendo, gran disco, el segundo álbum de la banda. Y bueno, siguiendo con grupos locales y con segundos discos, Cruella, la banda de la margen izquierda, vamos a decir, de Ezkerraldea, presentaban su segundo álbum, Antigeneración. Antigeneración es el título. ¿Es el título del disco? Bueno, pues sí, efectivamente, es el título del disco y es el título de, pues sin duda, de una de las canciones más destacadas, con la colaboración de Charlie User, sonando por aquí ya. Son ya más de las seis, mi cuerpo de gem, enterrado en Barrenjayem. De noche en mi ciudad me cuesta olvidar que el pasado es una trampa. Ven, vamos. sabe ver y volver a ser las ratitas de Vizcaya. Una vez más duermo en tu portal, aunque ya no estás, le das luz a mi cloaca. Son nuestras vidas, son balas suicidas, son antigeneración. Sé todo lo que fue, lo aprenderé. Vomito mis entrañas, déjame en paz. Mejor de vivir en mi soledad que vivir en telarañas. Son nuestras vidas, son balas suicidas, son antigeneración. Son son balas suicidas, son antigeneración. Qué buen tema, qué buen tema, buen disco, el segundo trabajo de Cruella, claro que sí. Les deseamos lo mejor también para el año que, para el año bueno. Bueno, no, nuevo y bueno, que sea bueno. Nada, pues nos estamos centrando mucho, lógicamente, en bandas cercanas, en bandas locales, pero también dentro de lo internacional sonarán algún que otro grupo. Y es el caso, por ejemplo, de estos suecos Rotten Mind, que este año presentaban su quinto álbum, disco titulado Unflowered, con temas tan guapos como este Serpent Eyes. We'll be right back. grandísimos. Muy bien. Gran disco, gran disco de Rotten Mind, la banda sueca, con su quinto álbum. Que si es que les perdí un poquito la pista con anteriores trabajos y tal, como que no me convencían tanto. Bueno, pero con este disco me han vuelto a conquistar, y ojalá les podamos ver por aquí en directo de nuevo, ¿eh? Como, joder, qué lejos queda esa primera visita, que nos sorprendió un montón de, bueno, un montón, a unos pocos privilegiados que les pudimos ver en el tubo de Baracaldo, allá por, quizás era 2015 o por ahí, presentando su primer álbum, Rotten Mind. Vale, seguimos y volvemos con bandas cercanas, con bandas de las nuestras, con los Retumbes de Baracaldo, el dúo que presentaba este año colección de canciones de mierda, donde había canciones de mierda como este tatuaje de mierda. Retumbes, ahí estaban desde Baracaldo, el dúo. Qué grandes, presentando este primer álbum después de algún que otro EP y demás. Colección de canciones de mierda de los Retumbes. Seguimos disfrutando un montón, escuchando, joder, este puñado de bandas, de discos que han venido sonando en el programa en este 2022. A modo de resumen, estamos aquí disfrutando y vamos a seguir con una banda de Barcelona que le tenemos también un aprecio del copón, que son The Lizards, de las lagartas, que publicaban un pedazo de álbum titulado Fake Reality este año, y vamos a escuchar precisamente esa canción que da título al disco. God help me, Satan help me. Sí, claro que sí, The Lizards, Fake Reality. Ahí estábamos escuchando a la banda de Barcelona, que también publicaban ese disco, que ya perdí un poquito también la cuenta, ya no sé si era el tercer álbum o cuarto álbum de esta banda. Pero grandes, grandes, sí, este trío potente, con un directo increíble, o sea, muy bien. Les he podido ver a lo largo del año como, creo que han sido tres veces, pierdo la onda, pero siempre recomendables, The Lizards. Seguimos, vamos con Cabezas Suicidas, es una banda local que les tuvimos además aquí en el programa presentando su primer disco. Esto fue sobre febrero de este año y estuvieron por aquí Luis Punk, también en Radio Crimen, Gonchal a la batería. Estuvieron los dos muchachos presentando este Critica que algo queda, donde encontramos canciones como este El tipo equivocado. Y contundentes Cabezas Suicidas, que se me va la onda ahí sonando, El tipo equivocado, una de las canciones que van en su disco, en su primer trabajo, este álbum titulado Critica que algo queda. Sí señor, seguimos, vamos con otra banda de las nuestras, otra banda de Bilbao, Uger, que además, curiosamente, han publicado ya, acabando este 2022, otro disco nuevo, que es casi podemos decir que han editado dos discos en este año, porque sobre febrero se publicaba Lehengo Lepotik Burua, álbum ya LP editado en vinilo con 9 canciones, y de ahí vamos a escuchar este Esiña.

queda eso, ahí queda el sonido de Rot TV desde Melbourne. Desde Melbourne. Y nos vamos con un artistazo, con un tipo que le apreciamos un montón, que es Andrés Macarrone, guitarrista de la banda madrileña Macarrones, que publicaba este año un disco en solitario. Se lo ha currado el todo y bueno, le ha quedado, bueno, maquiadísimo. Ya nos sorprendía con un avance de una de las canciones que van en este primer disco de Andrés Macarrone, Muñeco de Cera. ¡Qué gran canción! Andrés Macarrone con su disco, primer disco en solitario, Los Árboles, Muñeco de Cera. Qué talento tiene, este tío del rock and roll. Claro que sí. Cómo nos ha tocado un poquito la fibra, ¿no? Con un rollo más, ¿no? Entre el pop, rock, oscurillo, con grandes melodías, con mucho sentimiento. Andrés Macarrone, claro que sí. Un disco también dentro de este underground que tanto nos gusta y que intentamos desde aquí difundir, pues ha sido otra de las cosas que queremos destacar, ¿no? Dentro de este programa resumen de 2022, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Y bueno, ya palabras mayores es hablar de la URSS. De la URSS, que también publicaban este álbum, este nuevo trabajo. Plus, o más, o como le quieras llamar, ¿no? Con ese símbolo del plus, del más, de tal, y con un puñado de nuevas canciones. Tan buenas como esta, Más allá del futuro. Ahí estaban la URSS con ese trabajo. Hoy he perdido la pista también sobre si es el quinto o el sexto disco de la banda surgida en Andalucía hace ya pues más de 15 años, yo creo que sí, ¿no? Ahí están, la URSS. Y bueno, pues Celine también es uno de los grupos, en este caso ya dentro de nuestro entorno, que nos han encantado con su primer álbum, con gente que apreciamos un montón y que debutaron este año con un primer disco homónimo, un discazo con 10 canciones, les hemos podido disfrutar en directo y bueno, pues que nos encanta la banda. ¿Qué podemos decir? Zure Bidea es una de las canciones muy destacadas de este primer álbum de Celine, de la banda a caballo entre Guernica y Bermeo, lo mejor de Vizcaya, Celine. Thank you. Feline, zure bidea. Qué gran disco, joder, me cago en diez. Estuvimos por aquí presentando el álbum pues a principios del mes de marzo, de este 2022 que estamos despidiendo y que estamos haciendo este, como siempre, en estas fechas, este resumen, de lo que ha sido el año con grandes discos. Y otro gran disco de punk rock desde Madrid es el cuarto LP, ¿no? Cuarto disco largo de Anti-Idols. Aún no es tarde. Y con eso nos quedamos, con la canción que da título a este discazo de Anti-Idols. Bueno, ahí estamos. Un segundito que queremos. Ahí. Vale, Anti-Idols, aún no es tarde, de su último álbum con el mismo título. Y bueno, vamos con Airbag, la banda malagueña. También ya últimamente han presentado su nuevo álbum, su nuevo disco. Ahí va, que se me ha ido un poquito. Se me ha ido un poquito la onda, pero bueno, vamos a. Luego os comento, que me gusta mucho esta canción que titula Una pena lo de nadie. Aquí un pequeño desajuste con la técnica, con el ordenador y demás. Bueno, como no me gusta arreglar las cosas, que todo vaya como va saliendo, ¿no? Con sus fallos y con sus historias. Estábamos escuchando a Airbag con ese último disco, Siempre Tropical. Y esa canción, Una pena lo de Mario, que es la que vamos a intentar... Bueno, retomar no, la vamos a dar otra vez desde el principio, ¿vale? Venga, a ver si todo va bien. Seguimos en Asesino el Rock and Roll, el último programa de este 2022. Es una pena lo de Mario. No sé cómo se ha vuelto imbécil integral. Se cree lo que lee cualquier diario. Ya ves, con todo el mundo está acabando mal. Su último disco, Siempre Tropical Airbag, que es el sexto álbum, sin contar el disco de versiones y rarezas y el directo y tal. Este sería el sexto disco de la banda de Estepona de Málaga, Airbag, Siempre Tropical, qué buena canción. Y seguimos, ahora vamos con Cristo Mutante, con este trío de punk, rockers cañeros. Desde las Merindades, vamos a decir, sí, nos presentaban su primer trabajo, un disco que vinieron a presentar aquí también en el programa. Estuvimos charlando con el trío allá por el mes de marzo, presentando este News to Grasp to the Future, donde encontramos canciones como esta que se titula La Sagrada Gran Mentira. sí, ahí estaban. Cristo Mutante, desde las merindades, con su discazo News to Grasp the Future. Y Biznaga, vamos, ¿cómo no van a sonar Biznaga con este que todo el mundo aclama como uno de los discos, sin duda, del año? Y es verdad. En este caso sí podemos decir que es un muy favorito este disco de Biznaga. Este Bremen no existe, y también difícil elegir una canción, ¿no? Pero bueno, yo creo que Contra mi generación puede ser uno de esos temas emblemáticos y que quedará ahí como de lo mejor de la banda dentro de toda esa discografía que nos contempla. Ahí dejamos a Biznaga, que hace poquito les pudimos ver en directo presentando este disco en Bilbao, en el Café Anchoqui. Dieron un conciertazo, presentaron nuevo guitarrista, bueno, una maravilla todo. Y vamos a seguir con otras historias. Una banda internacional, una banda que presentaba un disco este año, creo que quizás pueda ser su segundo álbum. Este Live at Standstill es un grupo de París, una banda francesa de post-punk y de algo más, diría yo, y con 10 canciones. Les pudimos ver a principios de año, no recuerdo exactamente, pero quizás fuera sobre febrero, por ahí, en el Gasteche de Basauri, en Charrasca, y a mí me dejaron maravillado este trío. Buenísimos, la verdad que tienen un sonido en directo, bueno, y dentro de las posibilidades que pueden tener en un sitio, en un sitio como un Gasteche, a mí me dejaron encantado, y me parece que es un grupazo. Este disco atestigua también el nivel de la banda, el Life at Standstill de Bleakness. ¿Con qué canción nos quedamos? Pues con esta, que se titula Dancing with Darkness. We'll be right back. Magnífico. Magnífico. Bleakness, desde París, el trío. Sí, segundo disco largo de esta gran banda. Y bueno, ¿qué pensabais? ¿Que no íbamos a escuchar a los Headholes volviendo a Bilbao con este discazo, primer trabajo después del EP que publicaron, así como debut, que podía pasar por ser como una de las de una maqueta, ¿no? Pero bueno, y ahora ya ellos publicaban Headholes su primer discazo, Decade of Decay, con 11 canciones. Le estuvimos por aquí, por supuesto, por segunda vez. Esto fue casi a finales del mes de octubre, presentando este disco, del que, bueno, me voy a quedar con esta canción que se titula Digital War. Desde Bilbo, chavalada ahí dándole al power rock and roll en todos sus sentidos, en todo su esplendor. Y joder, esto había que poner sí o sí. Asteroid B612 no es un disco nuevo de la banda australiana, de esta mítica banda australiana de High Energy Rock and Roll, pero es la reedición en vinilo de un trabajo que originalmente se publicó en el 2003. Y que realmente es una grabación de 1996, cuando la banda estaba en pleno apogeo y rulando por Estados Unidos, que grabaron un directo en una estación de radio, en una emisora de radio, y bueno, con un sonido impecable, impresionante y enérgico de Greenback Blues. Ahora lo reeditó en vinilo el sello Folk Records. De Asteroid B612 con Johnny Casino al frente, y que ha sido posiblemente uno de los mejores conciertos y que he visto este año, en concretamente dos veces además a la banda en Café Anchoquia y luego en la sala Los Picos de Liérganes en Cantabria. Recuerdazo para este momentazo de bueno, además este disco es que si todavía estáis a tiempo de pillarlo, no tenéis y os gusta este tipo de historias, no lo dejéis pasar, por favor, porque es una auténtica pasada. Not Meant for This World. Sí, ahí estaban, Asteroid B612, editado por Sea of All Records, tremendos, y más cercano en el tiempo, este gran disco de debut. Bueno, a ver, siempre me voy al hecho de que Merche haya publicado este álbum ya en vinilo, que se puede, no es su debut porque ya tienen trabajos anteriores, pero este es como, digamos, oficialmente su primer disco grande, largo, bueno, rico y ilusionante. Lo sabes bien. Lo sabes bien. Y de aquí nos vamos a quedar con esto que se titula Arrasar. Entra en el bar. estaban Emerche, sí señor, arrasa todo, su primer álbum, lo sabes bien, desde La Rioja Alavesa, desde Oyón, Emerche. Y desde Italia, discazo de Punro 77, Delinquents, Too Late, Too Little, Too Lush, nos quedamos con esto que se titula Four Down. Muy buen disco, este debut de The Delinquents, esta banda italiana, claro que sí, punk rock 77 del bueno, y del bueno es lo que nos han ofrecido Tipa Rackers una vez más, banda local, banda de Baracaldo, banda que amamos y que seguimos desde, vete a saber cuántos años ya, el calendario se me atasca. Controlo. Hoy solo salgo a dar una vuelta. No tengo plan, no tengo agenda. Pero la cosa se enreda. Veo que hay gente en la arena. Y han traído de todo. Ya salía una verbena. Ese que pasa es todo un colega. Tiparrackers, controlo, que descontrolo. Qué grandes, joder, me cago en Riau. Que sigamos así. Y llegando al final del 2022, también otro discazo de una banda, bueno, pues con una gente que no tiene necesita presentación y que de aquí va a salir algo bueno, buenísimo sí o sí, estaba claro, Vasca. Basoaren Iunean Dantza, el disco debut de esta banda con Peña, que ha pasado, bueno, Corazón del Sapo, Kuraya, Estricaya, Berri Txarrak, etcétera, etcétera. Dieron un concierto en Café Anchoquia recientemente presentando este disco memorable. Y bueno, pues entre estas nueve canciones me voy a quedar con este Oreinak. Vasca, gran disco, claro que sí. Bueno, estamos aquí apurando ya los últimos minutos, que no vamos a pasar de dos horas, se van a quedar cositas en el tintero como siempre, pero bueno, en este resumen 2022 creo que están sonando un montón de bandas y un montón de discos que por aquí les hemos intentado dar vidilla y cancha y que nos han hecho disfrutar mucho de este 2022, del pum, del rock and roll, del garaje, del Ratchet Flash. Esto sí que ha sido un discazo, el debut de Flash, de banda guipuzcoana, con gente muy, muy experimentada en otras historias desde hace muchísimos años y que tocan en otros grupos actualmente que están, bueno, siempre en activo. Y bueno, pues un disco de debut fantástico, editado por el sello La Vida es un Mus a nivel internacional. Querido punk, cierra el disco de Flash. Yeah. Bueno, grandísimo. Bueno, nos vamos ya. Es que no, bueno, son dos horas casi ya de este programa que resume un poquito el 2022 con cosas que se nos han quedado en el tintero, lógicamente, porque podríamos hacer un programa de cuatro horas con todo lo bueno que ha sonado en el programa aquí a lo largo de este año. Y sin más, nos vamos a ir con una banda de Barcelona que son Sin Seeders. Que bueno, prontito además, estrenando el año, estarán en Bilbao tocando en el festival, en el festi que se va a celebrar en Crazy Horse, en el garito de Deusto, sobre el 6 y 7 de enero. Será una de las bandas que toquen en el festival del sello Family Spree Recordings, que han publicado el último álbum de esta banda de Barcelona, ya con dos LPs publicados. Y con esta novedad que ya lo presentábamos, este super mega fuck de los Sin Seeders. Nos gusta este high energy, este punk rock and roll, esta banda con la que nos vamos a despedir. Y sin más, volveremos a principios del mes de enero. Espero que disfrutéis de lo que queda de este maldito año. Y que el próximo sea igual de maldito, o sea, bueno. Rock and roll, joder, me cago en Riau. Nos vamos, venga, Sin Seeders. La canción se titula Devil from the Bathroom. Un buen mensaje.